Hora 9, 17 minutos en la mañana de Raíces Rock, aquí en el Oeste Despierta. Vamos a arrancar con la primera de las entrevistas que tenemos pautada para este día. En este caso vamos a dialogar con Cristian Bander, él es el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos aquí en nuestra ciudad de La Plata. Así que Cristian, bienvenido al aire del 88.9. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo ahí para toda la mesa y para toda la audiencia. Gracias por llamar. Ya un poco más descansado de lo que fue la sesión maratónica de ayer. Sí, fue largo. Se está poniendo largo, se están poniendo muy discutidas y muy vuelteras, ¿no? La verdad que a veces hay discusiones que se extienden por demás y la verdad que da bronca, ¿no? Que se pongan en discusión ciertas cuestiones, pero bueno. Así está la ciudad, así está la situación, y bueno, si hay que quedarse dando la discusión. La verdad que hay cosas que ya no se pueden permitir, y bueno, a veces duele y cuesta, pero hay que estar ahí, ¿no? Decías, así está la ciudad, y ustedes han sacado un comunicado el pasado fin de semana, ayer hablábamos con Tolosa Paz aquí en el programa, esta preocupación, ¿no?, que tiene todo el pueblo de La Plata en general, ustedes también ahí en particular como bloque del Frente de Todos, sobre la situación de contagios del coronavirus y esta especie de abandono de parte del gobierno de Julio Garro. Sí, bueno, no, esto no es una cuestión de... porque a veces parece que uno estuviera señalando con el dedo cuando se lo quieren hacer remarcar así. Y cuando todos nos damos cuenta de que ellos están a la defensiva totalmente, viéndola desde afuera y esperando que se cometan algunos errores o viendo que pase algo como lo que pasó ayer en el estadio para salir a hablar y salir a criticar cuando ni siquiera se suman a una campaña de inscripción, ¿no? Porque hoy la prioridad en la ciudad de La Plata, además de los controles restrictivos, de las restricciones, tiene que ser que la población se anote para la vacuna. Y bueno, vos fijate que no hay un centro de salud, no hay una campaña publicitaria desde el municipio donde diga te tenés que vacunar, pero para vacunarte te tenés que anotar. Claro. Sin embargo, tuvimos el mismo intendente Julio Garro, el secretario de salud Enrique Rifurcat, fueron personas que dijeron que ellos no se iban a vacunar en su momento, en el mismo tiempo cuando Elisa Carrió y Patricia Bullrich salieron a decir que la vacuna era un veneno, ¿no? Entonces, la verdad que nos preocupa mucho, porque la única forma que podemos tener los argentinos de zafar de esta pandemia es vacunando a más del 70% de la población, y todavía falta muchísimo, y acá en nuestra ciudad no se está haciendo. El abandono, bueno, ustedes lo ven, ¿no? Nosotros decimos, a veces trabaja mejor el centro de salud de pantalón cortito que el centro de salud de la delegación municipal. Eso se ve en los barrios, ¿no? Y el abandono y la desidia del municipio fue terrible. Y bueno, y que te convoquen para una foto en la Plaza Moreno cuando vos viste que se están descontrolando los contagios, realmente indigna, ¿no? Cuando el bloque, cuando los legisladores y los funcionarios del Frente de Todos venimos trabajando todos los días con esta problemática y varios nos contagiamos, nos enfermamos, algunos estamos aislados. Entonces, realmente indigna, ¿no?, que te llamen para sacarte una foto y para charlar con los vecinos del casco de la manera que se tienen que cuidar, cuando no tenés que ir a charlar, tenés que ir a golpearle la puerta y decirle, señora, ¿está anotada para la vacuna? No, bueno, la anoto. Claro. Practicidad y sentido común le llamamos nosotros. Cuando tenés que ir de noche al casco urbano y decirle, muchachos, no pueden estar bailando adentro de un boliche sin barbijo, sin nada, se tienen que cuidar, tienen que estar afuera, no podés estar encerrado. Hay los bares y los boliches del grupo empresarial que sabemos que son amigos del intendente Julio Garro. Cuando llegó el verano sacaron todo a la calle, y cuando empezó a llegar un poquito el fresco a la noche ya metieron todo adentro y ya fue la pandemia para muchos. Y bueno, y hoy está el resultado a la vista, ¿no? Cosa que nosotros lo veníamos avisando. La mayor cantidad de contagios en la ciudad de La Plata está entre los 25 y los 35 años. Ahí está, ¿no? Ahí está. De los testeos que se hicieron ayer, más de la mitad dieron positivos. Sí, es un número altísimo, increíble. Con esto que decís vos de los controles en estos lugares donde en principio, bueno, ponían las mesitas afuera, que en algún momento también después vamos a hacer un punto de comparación, ¿no? Porque está bueno que los bares y restaurantes puedan tener su mesita justamente afuera y trabajar y que se vuelva a tener actividad después de tanto tiempo parado, pero cuando los que están afuera son los manteros, es otro cantar. Pero de eso vamos a hablar después. Hablábamos con el subsecretario de Participación Ciudadana, Pablo Fernández, y decía que ellos no tienen apoyo de la municipalidad al momento de ir a hacer controles y demás. No, y ese es el problema, ¿no? Que no quieren poner lo que hay que poner. Entonces, ¿por qué? Porque claramente tenés un compromiso y tenés un pensamiento anti-restricciones, pero el tener un pensamiento anti-restricciones es tener un pensamiento bolsonaresco, digo, o chileno. Fíjate lo que está pasando acá, enfrente del charco, en Uruguay, ¿no? Están eligiendo a quién ponerle un respirador. Entonces, si vos no tomás la decisión que tenés que tomar en el momento adecuado, después pasan las cosas y lo lamentás, y eso es lo que está pasando. El intendente no se animó a decirle a todos estos bolicheros, decir, muchachos, no pueden hacer esto. No pueden, se tienen que seguir guardando, se tienen una cosa, como decías vos, es tomarte un café afuera, tomarte una cerveza en la calle, distanciado, que el bolichero se gane un mango, que puedan llevarse un peso para la casa, pero otra cosa que nos metamos todos adentro, sin barbijo, a copetear y que todo sea un descontrol, ¿no? Entonces, y de ahí salieron la mayor cantidad de los contagios, y eso se va desparramando para médicos, para enfermeros, para laburantes, para profesores, para maestros, para preceptores, y después terminás aislando un colegio, terminás aislando una sala sanitaria, terminás aislando familias y familias. Entonces, ahí es donde no existió el compromiso y tuvo que ir provincia, y nosotros hemos estado en varios operativos a decirle, muchachos, no pueden hacer esto. Entonces, el municipio solo iba si un vecino llamaba para quejarse. Y cuando iba, le decía, muchachos, bajen un poquito la música, fíjense que acá tenés uno que se está quejando. Así era la cosa. Y no era así. Claro, por más que te genere bronca, ahí tenías que tomar la decisión. Muchachos, tienen que cerrar. Y no lo hicieron. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Era más un diálogo entre amigos, quizás, que entre una autoridad y alguien que debe acatar algún tipo de orden. También es cierto esto que marcabas, ¿no? Porque como que vemos al intendente esperando a ver qué va a decir, por ejemplo, bueno, Carrió, Larreta, gente de su mismo partido, que no está mal eso, que después, bueno, se termina subiendo a esas campañas, pero a la hora de gestionar aquí en la Ciudad de La Plata es como que, sí, es cierto, la termina mirando desde afuera, no termina involucrándose con la situación. En el medio de la pandemia, el intendente Julio Garro fue a inaugurar un boliche. Fue a inaugurar Bazar X, a caminar entre la gente, a servirse de una bandeja. Está mal, todos queremos y apoyamos a los que vienen a invertir a la ciudad, ¿no? Pero sos el intendente, cuidate. Cuidá a los ciudadanos, ¿no? Cuidá a los ciudadanos, no tenían por qué ir todos a inaugurar ese boliche. Lo inauguraste perfecto, buenísimo, bienvenido sea, pero cuídate, sacá las mesas afuera, tenía un protocolo, no, fueron todos adentro. Entonces, son señales, ¿no? Son señales, me importa poco. No hubo una inversión, hoy no tienen un freezer. Los centros comunales, no, si ponele que hoy Argentina llega a recibir 6 millones de vacunas y la tenemos que salir a aplicar rápidamente. Con los 15 vacunatorios gigantes que hay en la provincia de Buenos Aires, no te alcanza. Entonces, sí, bueno, vamos por los centros de salud esta semana. No tienen freezer los centros de salud de la plata. Entonces, no invirtieron un carajo, con perdón de la palabra y con perdón a la audiencia, ¿no? Se recostaron todo en la provincia de Buenos Aires con los hospitales públicos. ¿Cómo puede ser que la Universidad Nacional de La Plata ponga un centro de testeo para sus trabajadores, para sus alumnos, para sus profesores? ¿Y cómo puede ser que la Municipalidad de La Plata se quede tranquila mirando las 4 cuadras de cola que hay en los hospitales para hacerse un hisopado y no estén hisopando en los centros comunales, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí. Porque no compraron insumos, porque la universidad los compró, porque empresas privadas, porque prepagas, porque clínicas privadas los compraron y ellos no lo compraron. Entonces, son situaciones que a uno como platense, el que nació y se crió en esta ciudad, le duele mucho. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Convocados, hoy tenemos el comité de crisis, el manotazo de ahogado. Nosotros lo dijimos, ahora se juntan en la Plaza Moreno el fin de semana. Nosotros, desde octubre, que se dejó de juntar el comité de crisis, le venimos diciendo que en el casco urbano tiene que haber un comité de crisis, como lo hubo hasta diciembre en todos los barrios, digo hasta diciembre porque a partir de diciembre el intendente los levantó. Claro. Pero nunca hubo en el casco urbano, y ahí tenés la mayoría de los casos en el casco urbano. Así que son situaciones que uno lamenta, ¿no? Son situaciones que uno lamenta y que ahora dependemos de la buena voluntad de la gente, solamente de eso, porque la verdad que la carta ya está echada acá en la ciudad, ¿no? Y esto se está complicando. Ayer 1000 y pico de contagios otra vez, los números se fueron al carajo, las camas hospitalarias están al límite, y ahora dependemos de la buena voluntad de la gente, que se vuelva a encerrar, que se quede en la casa, y que realmente este virus no siga circulando. Ayer discutíamos en el Consejo Deliberante porque todavía ponen en discusión la primer cuarentena, que fue extensa, que costó, que dolió, todos sabemos lo que fue. Pero mirá vos, si en la primera ola, que era igual que esta la primera ola, no fue tan grande porque nos guardábamos. Mirá, si no nos guardábamos, con menos de la mitad de las camas que tenemos ahora en los hospitales, porque esa cuarentena sirvió para triplicar la cantidad de camas en los hospitales, para triplicar la cantidad de respiradores, de insumos, llegaron insumos de todos lados. Fíjate si ahí no nos hubiéramos guardado el desastre que hubiéramos vivido. Y hoy estábamos enterrando muertos como Brasil, o estábamos haciendo como Chile y como Uruguay, eligiendo a quién atiendo. Entonces, siguen criticando eso. Bueno, hoy tenemos una situación sanitaria distinta porque tenemos hospitales con respiradores, 3 veces más de cantidad de camas de cuando arrancó la pandemia. La situación es totalmente distinta, pero también tenemos un personal de salud que está saturado. Vos en un año no formás un médico, un enfermero de terapia intensiva, eso cuesta y mucho, y ese personal está saturado. Entonces hoy la única que queda es que nosotros tengamos la responsabilidad y nos guardemos, los que podamos, nos guardemos para que el virus no siga circulando. No te queda otra que esa. Sí, esto que mencionabas en una parte de la respuesta, sobre todo de cerrar el diálogo y la asistencia. Veníamos denunciando el año pasado que era poca, pero había asistencia al fin en alimentos para los comedores de los barrios populares, que de los comités populares. Y en octubre, noviembre, diciembre, como mucho, ya se cortó. Esto lo hablábamos el lunes con el presidente de Alumni, que le integraba el comité de los hornos, y dijo, bueno, esto, ¿no? De que parece que ya ahí dejó de existir cualquier tipo de problema relacionado con la pandemia para el municipio. Sí, da esa sensación, ¿no? Da esa sensación que en diciembre se terminó la pandemia y ellos estuvieron, como decías vos, esperando qué decían sus referentes políticos como Patricia Bullrich, Larreta, Carrió, para subirse a ese tren electoral ya pensando en las elecciones. De hecho, varias veces que nosotros los convocamos para alguna reunión, ellos estaban en Bransen discutiendo el año electoral. Claro. Estaban concentrados en eso. Y no solamente la ayuda, porque como bien decís vos, a veces recibíamos papa podrida, claro, un pollo para 200 personas, pero además de la asistencia, se conseguían algunas cosas más, y además los comités de crisis funcionaban con gente de la Universidad Nacional de La Plata, uh-huh, de los distintos bloques, los clubes, las iglesias. Entonces se da una charla que era constructiva para los barrios. Decir, mirá, acá han surgido problemas de adicciones, problemas de clubes infantiles, que se han tratado de solucionar, problemas de luminaria, de asfalto, de laburo. Se charlaban un montón de cosas y era muy bueno para el barrio. Era muy bueno, era una herramienta muy importante. Ahora, claro, llegó el momento en que había que responder algunas demandas, entonces levantaron todo y se fueron. Pero te reitero, no solamente con la ayuda alimentaria que era necesaria, sino que la herramienta del Comité de Crisis Barrial era muy importante. A mí me tocó estar en el de Hernández y en el de Tolosa, y se han conseguido muchas cosas. Se han conseguido desde poda, desde desmalezales, vacunas, tratamientos operativos detectar en los barrios, operativos de vacunación, operativos de DNI, de ANSES, muchísimas cosas se han conseguido para los barrios, y la desidia de ellos llevó a que todo eso medio que se pierda, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de hacerlo a los ponchazos con provincia. Hoy pidieron sumarse, hoy se van a estar sumando a un operativo de detectar que hay en Villa Elvira, y mañana se van a sumar a un operativo de detectar en Altos de San Lorenzo. Manotazos de ahogados son. Manotazos de ahogados porque nosotros nunca cortábamos esas reuniones, esos operativos. Así que bueno, así estábamos, ¿no? La situación, la verdad que a uno le duele mucho que la ciudad de La Plata esté en todos los noticieros por esto, como cuando pasa algún hecho de delincuencia, ¿no? La verdad que era una situación que si entre todos la seguíamos trabajando, no se iba a complicar más de la cuenta. Y hoy se complicó más de la cuenta y estamos jodidos, hermano. Bien, Cristian, la verdad que te agradecemos estos minutos para ir contando cómo estamos en la ciudad. Lo vemos en la gran mayoría, ¿no? También ahora somos, claro, debemos ser tendencia. En todos lados estamos en noticiero, estoy viendo justamente en la pantalla. Y sí, habrá que pasar esto de la mejor manera posible. Y como decís vos, ahora más que nada apelando a cada ciudadano y ciudadana también. Sí, sí. Apelando a eso, así que bueno, una vez más se lo decimos a la audiencia. Meterse en la aplicación o en la página del gobierno de la provincia, anotarse para la vacuna y tratar de cuidarse lo más posible, cuidar a nuestros abuelos, cuidar a nuestros pibes. Hoy hay chicos internados de 18 años, ¿no? Uh-huh. Cuando decíamos que los de pibes de 18 años eran asintomáticos. Claro. La cepa mutó, es grave lo que está pasando, así que hoy, lamentablemente, ante la ausencia de un ejecutivo municipal, ante la ausencia del intendente, hoy la responsabilidad está en nuestras manos, lamentablemente, ¿no? Pero es así. Así que a cuidarse. Bien. ¿No? A cuidarse. Bien, Cristian, ahora sí te agradecemos y te estaremos molestando en cualquier momento. Cuando ustedes quieran, no hay problema, a disposición. Un abrazo grande para toda la gente ahí de Raíces y para toda la audiencia, ¿eh? Pasaba Cristian Bander, él es el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos aquí en la Ciudad de La Plata, dando un pantallazo de la maratónica sesión de ayer en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. En realidad fue de manera remota, de manera virtual. Comenzaron bien tempranito, terminaron bastante entrada la noche, sobre todo discutiendo estas cuestiones, ¿no? Hoy la Ciudad de La Plata es la ciudad de la provincia de Buenos Aires con más cantidad de contagiados por habitante. Bueno, son cuestiones que nos está tocando atravesar a los y las platenses. Es la hora 9:34, escuchamos un poquito de música aquí en la mañana del Oeste Despierta.